nuestra voz. Oye, escúchame. Adiós, nenita. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siempre está

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.